Es una noche fría y húmeda en Buenos Aires. Ya no hay sueños en esta ciudad. De rock and roll se trata de eso, de no perdernos. Sonando la 25. Seguimos en la noche boca arriba, 23 horas 12 minutos en todo el territorio argentino. Pero ahora llegó el momento de la primera de las comunicaciones telefónicas que tenemos en el día de hoy. Tenemos varias entrevistas. ¿Y con quién tenemos el agrado de hablar, Boris? Bueno, saludamos del otro lado de la línea al señor Juan Ignacio Domínguez. Buenas noches, Juan Ignacio. Buenas noches, señor Boris. Buenas noches, señor Espósito. Ahí toda la noche boca arriba, ¿qué tal? Un abrazo, Juan. Juan, ¿cómo estás? Bueno, para los que no conocen a Juan Ignacio Domínguez es editor de una editorial llamada Pornos y también saca un podcast sobre poesía y música llamado Naufragio. Así es. Bueno, señor Juan Ignacio, para los que no conocen la editorial Pornos, cuéntenos un poco cómo se inició esta editorial, porque es una editorial independiente con muy buenos títulos. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero de verdad que es una editorial muy interesante. Bueno, puede parecer engañoso el título. Pornos es un juego de palabras que tiene que ver con por nosotros, puesto que, como bien decís, es una editorial independiente. Nació en 2009, el año próximo serán 10 años de la editorial, contra todo pronóstico de la industria editorial, de la lectura, etcétera. Comenzó en un taller de lectura y escritura llamado Laboratorios. Y ese laboratorio, ese taller, terminaba con una publicación colectiva, donde, no a modo de antología, sino a modo de, entre todos los participantes, crear un autor único, compuesto por varios textos, por varias personas. Y bueno, luego de un primer experimento y una edición, yo participé de ese laboratorio de escritura y propuse que, bueno, está muy bien la escritura, sería bueno darle forma, en el sentido de corrección y edición, ver qué textos dialogan mejor uno del otro. Y ahí enseguida me sumé al proyecto Pornos, y desde ese mismo año, bueno, ya contaban dos títulos de este experimento llamado Laboratorio de Escritura, y ese mismo año se lanzaron dos títulos de poesía, ya de autor, ya no libros colectivos, sino de autor. Y bueno, nos hemos estado publicando tanto laboratorios de escritura como libros de poesía y narrativa. Sí, Juan Ignacio, yo recuerdo también que LEA, o Laboratorio de Escritura de las Américas, precisamente ha estado en varias partes de Latinoamérica, en Colombia, en Chile, aquí en Buenos Aires, y se me escapan otras ciudades, ¿no? Bueno, incluso de Europa, en Alemania, le diré, España también tuvo un experimento de laboratorio, aquí en el continente, en México, en la zona caribeña, por Quintana Roo, luego, bueno, aquí en Paraguay. Este año comenzó uno en coordinación con la Municipalidad de La Paz en Bolivia. Es un bonito proyecto que incentiva la lectura, la escritura, la creación colectiva, a decir verdad. Claro, por supuesto que 10 años, me imagino que han tenido muchos tropiezos, teniendo en cuenta cómo ha cambiado la industria editorial a nivel global, ¿no? Sí, y lo seguimos teniendo, es decir, los tropiezos propios de quien se lanza a hacer algo sin conocer mucho del campo, pero poniéndole un poquito de entusiasmo y pasión por lo que uno hace. Pero tratando de aprender todos los días y trabajar en ello, digamos. Nada muy muy importante que no se pueda resolver, digamos. Retomando el tema de la editorial, sé que por estos días hay lanzamiento de libros, de títulos, y un conocido de la noche boca arriba, el señor Darío Dacie, está por editar, de publicar mejor, su segundo libro. Así es, sí, es un gran agrado trabajar con el poeta Darío Dacie, una persona muy dedicada a su trabajo en la poesía. Y bueno, ahora con la verdad que con un libro bastante interesante en su propuesta, a través de la creación de un personaje que va escribiendo los poemas y se va develando en el libro, despegándose un poco de el autor Darío Dacie. Por supuesto que siempre existe el juego entre, bueno, es el autor el que habla en los poemas, pero un interesante juego propone ahí Darío Dacie. Claro, ahí aparte del señor Dacia, ¿algún otro título dando vueltas por ahí en pornos? Sí, varios, por suerte. En este mismo momento estoy editando Cuerpo, una obra bastante magnánima, es decir, bastante soberbia y pretenciosa, que se pone a cantar a través de la poesía cosas que a lo mejor se nos escapan de la vista y el autor, Augusto Horta Córdoba, también oriundo de la ciudad de Córdoba, como el poeta Darío Dacie, nos presenta en cuerpo una denuncia poética del estado de las cosas, diríamos. Por supuesto, aquí en la noche boca arriba vamos a seguir dándole cabida a esos nuevos títulos y vamos a estar pendientes cuando se publiquen. Bueno, muchísimas gracias y sí, porque se viene fin de año cargadito con las ediciones y la poesía. La verdad que estoy muy, la verdad que me siento privilegiado de leer de primera mano lo que poetas pueden decirnos en estos tiempos que vivimos y cuáles son las preocupaciones que los inquietan. Claro, Juan Ignacio, habíamos hablado el tema del podcast. Tú tienes una publicación con alguna regularidad sobre poesía y música. Contémosle a los oyentes de qué trata. Muy bien, bueno, eso se llama El Naufragio y como bien decís es un podcast. Yo le llamo pequeños episodios donde selecciono una temática y busco poemas alrededor de esa temática y los voy relacionando a través de la música. Y surgió a través del placer de compartir en formato leído poemas, en audios de WhatsApp, cosas así, con otras personas que les gusta la poesía y bueno, con el afán de compartir y hacerlo llegar más allá de mis contactos, bueno, poder grabarlo en un formato pseudo radial y subirlo a internet para la libre escucha. Claro, yo recuerdo algunos autores, por ejemplo, Rilke estuvo por ahí, Idea, Vilariño, son parte de estos podcasts, ¿no? Sí, son recurrentes, puesto que, bueno, lo hago yo solo y me limito a mis lecturas y hasta donde llega mi saber, hasta donde llega mi horizonte de poetas, digamos, y de los cuales me parecen más propicios para la poesía hablada, puesto que es un audio el que mando. Y establezco diálogos así, puede ser en un mismo episodio, como bien decís, Rilke, y de repente un poeta chileno, Jorge Tellier, o un coterráneo tuyo, Boris, Raúl Gómez Hatín. Raúl Gómez Hattin, que es espectacular, incluso los poemas leídos en su propia voz. Claro. Juan Ignacio, las personas, ya para terminar, las personas que quieren acceder a este podcast, ¿cuál es la dirección o cuál es el link para poder acceder? Bueno, los tengo todos subidos en una página de WordPress. La página es fabricantedementiras.wordpress.com. Perfecto, el link lo vamos a subir en un ratito, lo vamos a subir para que todos los oyentes, es algo con mucha dedicación y celo, bien hecho, donde se mezcla la poesía y la música. Bueno, gracias por el halago. Sí, bueno, Juan Ignacio, muchas gracias por esta comunicación y seguimos en contacto. La verdad que es un gran trabajo el que ustedes realizan con esta editorial y también especialmente tú con Naufragio. Bueno, muchísimas gracias, Boris, y gracias a La Noche Boca Arriba. Un placer dialogar con ustedes y que puedan dar a conocer tanto al trabajo de Pornos y el trabajo que, bueno, modestamente hago con esta islita de El Naufragio. Bueno, muchas gracias y un abrazo. Gracias, buenas noches. Un abrazo, Juan. Bueno, Juan Ignacio Domínguez, una persona que ya ha pasado en varias oportunidades por el programa y siempre nos trae algo novedoso, ¿no? Sí, constantemente se está moviendo la editorial, de verdad que es una editorial que yo quiero mucho porque en ese LEA, en ese laboratorio de escritura, alguna vez participé. Sí, recuerdo, Boris, sí. Y se hacía con mucha dedicación, obviamente con todas las carencias que podemos tener los que estamos aprendiendo a escribir, pero con dedicación y con celo, sobre todo creo que son estas las palabras que mejor pueden mostrar lo que se hace en Pornos, y una editorial, un gran poeta, el señor Dacie. La rabia es mi mejor poesía, el primer libro, y bueno, el segundo libro es un libro, no quiero adelantar nada porque la próxima semana, si todo va bien, vamos a tenerlo en primicia. Excelente, Boris.